Ahora. Yo compré una máquina de coser chiquita que es como una grapadora, pero todas las instrucciones venían en chino. Entonces te tocó tutorial por YouTube y te funcionó. Sí, Claro, no, y chévere. cosas para la casa, cómo arreglar Pero bueno, claro. los Cosas. podcasters muy bravos con Spotify porque además dicen que la monetización, ¿qué? ¿Qué? También. ¿Dónde está la Eso yo te estaba monetización? preguntando, porque deberían tener, como tú te preguntaba por tus Sí, por mis números. reproducciones, tienen para pagar, acuérdate que vimos 1000 reproducciones, o si no, no pagan. Pero es Sí. música. Deberían pagarle también a la persona. Les está llevando tráfico. ¿Y No, cómo, y cuánto not pagan? really. No, claro, entonces, ¿por dónde te oyen? Por No, ahí. ese es un jueguito de huevo Es que no gallina. entiendo. Porque si no lo subes, si no subo, por ejemplo, una de las cosas que tiene Spotify Podcasts que me llama la atención es que ahorita con el tema de video y con esta nueva función Función. que tienen como medio TikTokera, Sí, tus scrollear. impresiones aumentan. Entonces alcanzas a otros públicos, que es lo que está sucediendo debido a la pestaña para ti en plataformas como TikTok o Twitter, donde sin importar si te siguen o no, si Están tu viendo. contenido tiene un valor importante para un público que no está contigo, te Lo muestran. ponen ahí, sí. Entonces yo, por ejemplo, si monto, yo hace mucho rato no podcasteo, pero si monto un podcast, ahora con esas funciones de video y esas vueltas, Vas a llegar a más. a veces puedo llegar a, no sé, 45 mil personas en Spotify. Tremendo. ¿Sabes? Entonces, es que yo te estoy dando el tráfico. Pues sí, pero a Spotify yo creo que poco le importa. O sea, claro, en términos de volumen les importa. Pero así como puntualmente No. en el personaje, no No. creo, no creo. Pero Bueno. la gente no está muy contenta con ese feature de Spotify que le permite a uno Es oír 30 segundos de cada canción a sí. modo tiktokero, ¿no? Esa es la nueva función. A mucha gente no le gusta. Dicen, entre otras cosas, que está fomentando la escucha superficial de discos y el scroll infinito con esta nueva funcionalidad. Perfecto para conocer de forma rápida la música de un artista, pero también perfecta para quemar los pocos receptores de dopamina que te quedan. No ha sido tan bien recibida por lo mismo, porque dice que ponen en un eterno scroll, la gente ya, si nada más se sufría para tener la atención unos segundos en una canción, ya ni siquiera los 20 segundos van a ser, los 30 segundos, porque tú vas a empezar a pasar y pasar y pasar. Yo no la tengo, realmente yo no uso el feed, yo no lo uso, el de Spotify, yo No. llego de una a mis listas. Okay. Yo en eso soy muy cerrada, entonces no he tenido la opción, tú me la mostraste ahorita. Sí, no sé quién vaya a consumir Spotify de esa manera. Todo el mundo. ¿Será? Todo el mundo. Obvio. Yo lo entiendo para descubrimientos. Todo el mundo va a consumir eso así. O sea, ¿sí le va a ir bien? Claro. O sea, que los que están enojados son como yo, boomers, ¿Será? canciones que quieren oír la canción Sí, completa y esas de cosas. gente que consume música de Muchos. forma muy diferente. Es que el 95% de la gente no No se queda busca, ahí. ni busca música, ni sabe quién es el artista, ni le interesa, no. El 95% de los consumidores de música. No, ¿por qué? Porque se La gente pierden. es feliz así, la Bueno, gente sí, quiere. es Mire, verdad, no tienes toda la sí, la razón y gente me es feliz retracto. así, la gente quiere oír Ya. musiquita. Ya, es Roxito. así, la gente quiere oír Roxito, Roxito. La Roxito. gente. El Electroniquita. otro 5, insoportable por ciento que somos nosotros. Somos Somos canciones. mamones Ay, con sí, eso. perdón. A Quiero ofrecer disculpas. la gente quiere oír una cancioncita que le haga feliz el día y ya. De 30 De segundos. 30 segundos, de 20 segundos. Hoy en día, pues sí, el problema que tiene, bueno, no el problema, pero la gran crítica que le hacen algunos expertos de música y tecnología a Spotify es que si existe alguien responsable por la debacle de la música en plataformas como TikTok, que es Spotify, porque Spotify sometió a la industria de la música a la regla de que en 30 segundos te monetizan. Y esa monetización de una canción en 30 segundos ha hecho que la capacidad de atención de la gente de una canción se reduzca. No solamente la capacidad de monetización, la capacidad de atención también. Es ahí donde comienza absolutamente todo, porque esos 30 segundos se trasladan a plataformas como Reels, a plataformas como TikTok, donde nuevamente por la regla de monetización de los 30 segundos, esas plataformas licencian la música por 30 segundos. Y entonces someten así al gusto colectivo a 30 segundos de una canción, ¿no? Y es ahí donde ese 95% está transformándose también como consumidor y como usuario, brincando de canción en canción muy rápido y dejando así la posibilidad de construir nuevos clásicos a un lado, porque la gente no está oyendo las canciones completas, o sea, ¿no? Sí, dándole como escuche, no, en nosotros escuche todo el álbum, es una historia que empieza desde la canción 1 y sigue el... Y asimismo los artistas también se centran en... sus 20 segundos, exacto, 30 segundos. Todo mucho más rápido. Ahora, eso de que se centran en 20 o 30 segundos no es nuevo, ¿no? No, la eso te iba a decir. En Beatport, por ejemplo, cuando uno va a comprar una canción, ellos te presentan 20 segundos, 30 segundos de la canción y no te dan más, ni te dan opción de adelantar ni... No, pero los 30 segundos que dice Andrés son los correspondientes a la forma como se están construyendo canciones, a la arquitectura de una canción, que según esa regla de los 30 segundos se dice con mucha frecuencia que la canción se tiene que hacer para TikTok y que lo que se discute o lo que se habla en disqueras es no, traiga los 30 segundos, o sea, a mí no me interesan los 3 minutos de su canción, a mí tráigame los 30 segundos. La verdad es que eso siempre ha sido así. Sí, todas las canciones que ponemos nosotros tienen, usted escuche una canción como de las regulares, sí. No, porque y de Vogue, clásicos, digamos, si tú dices ese intro eterno que tiene. Claro. Cuidado. Sí, ese intro eterno es distinto. Y hay canciones que son muy muy diferentes y que por lo tanto como que definieron un momento muy importante de la música. Un Billie Jean, por ejemplo, es una canción que se demora 1 minuto y 10, pero es una excepción, claro, porque si usted oye las otras canciones de Michael Jackson, las canciones de Michael Jackson en 30 segundos están en el coro. O sea, mucha gente como que usa eso, que es que la gente hace música para TikTok porque solamente los 30 segundos. Y uno escuché Say a Little Prayer for You de Aretha Franklin, que es de 1962. Se resuelve en 30 segundos. Esa canción se resuelve en 1 minuto. Ya. Usted no necesita sino 1 minuto para aprenderse Say a Little Prayer for You. Póngala y hacemos el ejercicio. A ver. Esto es una canción de 1963. Y ya en el 63 ya le estaban diciendo a los músicos, su canción tiene que durar 3 minutos. Haga la cuenta. Desde ya. Volvamos a ponerla. Para hacerle el ejercicio ahí rapidito. Listo. Ya lo puso usted. Vamos. Primer verso. 10 segundos. Segundo verso. 20. Coro. 30 segundos. Descansa la defensa, no tengo nada más que decir, señor. Ahora, eso es 1963. Ahora, vamos, póngame Juice de Lizzo, que es de 2020. Me gusta ese ejercicio. Empecemos con acá, vuelta a reiniciar. Ahí van 6 segunditos de música. Mirror, Ahí va el puente. Sí. O sea, si se pasa del minuto para llegar al coro, los invito a hamburguesa a los dos. Obvio que no. Oye, ahí va, coro. 48 segundos, estuvimos a 12 segundos de tener hamburguesa. Sí, ya. No importa. Está bien. Todas las canciones que usted escuche en el pop se resuelven en un minuto. Y por eso usted se las aprende. Es fácil. Claro. Porque es fácil. Ay, sí. De 1960, fórmula, sí. Exacto, es una fórmula. Todo lo que usted oye es una fórmula. Todo, todo, todo, todo. Todo tiene unos ingredientes. Pues para que usted le guste, para que usted lo asimile. Que le guste a todo el mundo no es otra cosa. Uno, yo ayer escuchaba, ayer estaba oyendo a Radiohead. Se te aceleró el corazón. Ahí dice. No, que va, mira, 68 latidos por minuto. Ya te estás muriendo. Ay, bendito sea. Vamos con música mejor. Estas son las. Ya, y si ahí les dejé un poquito de food for thought para que reflexionen. Gracias. Y aquí les dejo a Agora Hills de Doja Cat. Bella. ¿Cierto? Bella canción. Sí. Muy buena. Ah, no, no es, estábamos aquí sí, mirando que si nos íbamos a cuñas o no, pero bueno, estas son mañanas de la X 103.9 FM. De aprender un idioma, políglota, puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Bueno, Madonna se cayó. Ay, ben, no, y ella no se Tarima, puede caer. En Seattle. Ya no es buena una caída. ¿Duro? Sí. Para nosotros que ya pasamos. Se dio un totazo. Que... Se cayó de la silla en Tarima. Ah, bueno, estaba sentada. ¿Ustedes se han caído sentados? Claro. Sí, claro. Eso es muy divertido. Divertido. No puedo con eso. Sí, es una cosa tenaz. No, ahora no voy a cancelar fechas por eso. No, mentira, sí se lastimó, sí toca. Hay que ver. Primero tocaría. Es la salud. Hay caídas duras, sí. Es lo primero que toca. Oigan, los BAFTA se subió un tipo que es un influencer de redes sociales. Tú tienes, ajá. A recibir el premio de Nolan. ¿Ah, sí? Sí. Y mejor están director. Muy bravos. Están muy bravos los de los BAFTA con el chistecito. ¿El mandó, Nolan mandó al influencer? ¿Le no, el tipo hizo como alguna, un reto. Se metió. Sí, un reto de esos de... Ya. Me voy a subir a la tarima de los BAFTA a recibir un premio. Para grabarlo y eso, publicarlo. Exacto. Y están muy bravos los BAFTA. No, y tienen que hacerlo además la seguridad ahí también. Sí. Sí, no, sí, sí. Yo sería una bouncer fantástico. Yo, así, ¡pa! Hablando de bouncers y de cosas que pasaron en tarimas este fin de semana. Inconscientes. Maynard, otra vez tratando mal al público. Sí, pero porque sacaron el celular. Y él entonces... tiene prohibido sacar el celular. El una de las... No. Espérate, cuando tú tienes como norma, déjenme preguntar dice, por bobadas. Favor, no saquen el celular en el show. Gracias. Ajá. Pues estás... pidiéndole el favor, y si la persona no hace el favor, sale Maynard enojado. A mí me alegra mucho ver cómo mi odio hacia Maynard James Keenan, porque me parece insoportable. Fantástico. Me parece sobrevaloradísimo. Jiu-jitsu. Sí. Ese fuertes sí te declaraciones. Va poniendo así, y sí, lo sé. Sí, soy un poser. ¿Qué le vamos a hacer? es que lo vi en concierto en con A Perfect Circle en Chile y me pareció tan decepcionante el tipo. Es que él se esconde. Sí, me pareció horrible. ¿Pero por qué? ¿Cómo... Se esconde. No, es decir, es muy mal show. Performer. Sí, eso sí es verdad. Es un pésimo performer, no es un performer chévere. El con Tool tuvo una tanda de presentaciones que cantaba escondido detrás de la tarima. Él nunca salía a tarima. Pero bueno, pues es Tool. Y pues al que le gusta le sabe. Lo que le dieron bate en redes sociales por ese comportamiento de este fin de semana. pero bueno, hay también noticias sobre el tema. Y sobre influencers, para cerrarles el cuento de influencers, estuve leyendo en el periódico The Wall Street Journal ayer un número que me encantó y que te quería compartir. Señor. El número estimado de creadores de contenido a nivel global. ¿Cuántas personas creen ustedes que se autodenominan creadoras de contenido en estos momentos? Mucho gusto, Diana, creadora de contenido. Sí, sí. ¿En el mundo? Sí, global. ¿Cuál es la cifra global? 1 millón. Andrés. ¿1 millón de personas? Sí. No más, yo digo que pues hay 100. 50 millones. Estamos es en, el número. La mitad entre Diana y yo. Es el número estimado de creadores de contenido global. Es el 4% de los creadores globales hace más de $100,000 al año. Solo el 4%. Solo el 4%. De esos 50 millones. Y el 50% de las personas pertenecientes a la generación Z dijeron al Wall Street Journal que quisieran volverse influencers si tuvieran la oportunidad. Claro. Como, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Influencer. Ya lo dicen, sí. Ya. Y hay lugares para aprender. Es una nueva carrera. Exactamente. Aunque voy a ser abogada del diablo y ser un buen influencer, como tiene que ser, siento yo. Es un trabajo. Requiere trabajo, requiere preparación y requiere tiempo y saber hacer y saber manejar y tener estadísticas. It's too much work. Entonces siento que sí sería bueno que desde el lugar responsable de quien lo educa o quien lo dicta, aprenderlo, porque si va a ser una carrera del futuro, o ya lo es, ya por lo menos ganas con eso. Yo no sé si todo creador de contenido es influencer. O sea, esa es un influencer pregunta. Tal vez es que tiene mucha mayor cantidad de seguidores. Y seguro crea contenido. Que un creador de contenido es todo. Estoy leyendo aquí en los análisis que están haciendo sociológicamente que si usted tiene 100,000 seguidores o menos, usted no es un influencer. Yo no soy un influencer. Claro, y toda la vida... Dice, si usted solamente tiene 50 o 100,000 seguidores, ay, bendito sea no Dios. Tiene gracias. Mucha influencia porque hay muy poquita gente. 1,000 claro. personas más iguales a usted. Claro, y no son famosos tampoco, no somos famosos. Entonces, tú dice, sí eres influencer. Yo tengo 110,000 seguidores en te Instagram. Te salvaste por 10,000. No, pero sí me tocaría aumentar el número de seguidores para ser influenciador. 208,000. Sí, ya después de 100,000, ya va. Para dice, gente con 5,000 y yo, figura pública, creador, influencer. Dice el banco Goldman Sachs, predice el banco Goldman Sachs que la economía de la creación, de la que hemos hablado constantemente aquí, de sus diferentes ejemplos a lo largo de los ecosistemas que hemos investigado, la cantidad de dinero que los influencers están consiguiendo a través de la monetización de su contenido en varias plataformas, podría duplicarse a $480,000 millones para 2027. En estos momentos, la economía de la creación está monetizando, es decir, los influencers que se están mencionando en este artículo del Wall Street Journal están moviendo $250,000 millones al año. Una platica, ¿no? Es una economía, es un sistema económico. Claro, claro que sí. No hay nada que hacer. Y está bien que tenga un lugar académico y que tenga una creación constante de con bases, y eso me parece chévere. Está bien, bueno, gracias, yo no soy influencer. Estas son Mañanas de la X 103.9, y aquí está Fergen con Adoy. En Mañanas X. La semana pasada estuvimos hablando de un libro en particular que tiene relación directa con el duelo. Se llama Sobre el duelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Disculpe, ¿qué? Exacto. Muy bien. Exacto. Sobre el duelo. Importante. Y muchas personas escribieron preguntando por el libro y si teníamos más libros que podrían tocar este tema, y así lo es. Y justo di con un artículo que escribió Isabel C. Salas en El Espectador, de libros que ella recomendaba para ese momento del duelo que es tan difícil y tan complicado para transitar, y que a veces en la literatura, en una literatura que lo entiende a uno en el dolor, pues ayuda muchísimo. El primero fue el que hablamos sobre el duelo, el segundo es El año del pensamiento mágico de John Didion. Ese libro es una cosa maravillosa y preciosa, si lo pueden leer, háganlo. A ella le tocó vivir un momento muy difícil, que fue la muerte de su esposo de un momento a otro y una enfermedad bien ruda que tuvo su hija. Hay otros títulos que son, por ejemplo, No soñarás flores, de Fernanda Trías, Aquella orilla nuestra, de Elvira Sastre, y Tacas nunca, de Cristina Falcón Maldonado, Paula, de Isabel Allende, y Vives en las citas que me grabaste, Rob Sheffield. Son títulos que pueden ayudar, como les decía, a llevar un duelo. Sí, tal vez a quienes no les gusta el tema de los ángeles, sí, que a veces hay literatura que ayuda a muchas personas en eso, de las energías, claro, de cómo se transita el duelo de una forma un poco más espiritual. Uh-huh. Es una buena opción cuando nos vamos un poco a la vivencia, uh-huh, al dolor puro. Entonces este tipo de lecturas puede ayudar para quienes están preguntando. Entonces hay títulos que les puede colaborar en esto, y si están pasando por un duelo, todo nuestro amor, fuerza, y acá estamos al lado. Escuchamos a Janet Jackson con esto que se llama Come Back to Me.